para Laura, Susana y Constella. Me tomo 30 segundos para decirles, por favor, no llamen ahora por los libros. Después de las 4 de la tarde, a ver si me hacen caso. Después de las 4 de la tarde vamos a dar el número telefónico, el único número telefónico al cual se puede llamar. Vamos a entregar los libros. Bienvenida. Buenas tardes. Al Despiplume. Acá estamos en el Despiplume de las vacaciones de invierno. Eso. Y ya estoy cansada de escuchar siempre la misma cantinela, la pregunta de rigor que dice, ¿y ahora qué hacemos con los chicos? Es una pregunta que yo no sé. Absurda. Con los chicos no hay que hacer nada. Con los chicos hay que disfrutar. Las vacaciones son para descansar. Lo único que falta es que tengamos que cansarnos haciendo cola, saliendo, muriéndonos de frío. No, estrés no. De vacaciones. Estrés de vacaciones. No. Los chicos saben qué hacen de vacaciones. Ellos hacen fiaca, se quedan en la cama, ven tele, se pueden hacer juegos de mesa, le podemos hacer una torta casera, ir a la plaza. Y si se aburren mejor. Porque el aburrimiento, que es el ocio, es la madre de la creación. Entonces el chico anda por ahí y de repente sobre una mesita ve un librito que le llama la atención. Mis chicos siempre leyeron mucho. No sé si es porque le dábamos poca bola, quizás, y se aburrían un montón. Pero bueno. Habría muchos libros en la casa. Había muchos libros en la casa. Veían a mamá y papá leyendo. Y además eran libros muy baratitos, porque nosotros no teníamos mucha plata para tanta novedad. El preferido de mi hija, por ejemplo, era Alicia en el País de las Maravillas. Lo leyó 100.000 veces. Y lo leí en esas ediciones viejas, ¿viste? Unas de esas ediciones, reediciones, costaba 2 pesitos. Era el de Lewis Carroll, ¿no? Claro. Le encantó. Y ahora, si alguien lo quiere leer nuevito, tengo una recomendación para ser especial, porque salió hace un par de años ya, en Fondo de Cultura Económica, el mismo libro de Alicia del País de las Maravillas, ilustrado por Rebeca Dotremer. El nombre de Rebeca Dotremer yo les diría que se lo recuerden porque es una de las principales ilustradoras que hay en este momento en el mundo. Es casi una artista plástica y la ilustración está creciendo mucho en los libros infantiles. Es precioso, no les puedo contar cómo son los dibujos por radio, así que entren a Google, pueden poner el pequeño teatro de Rebeca Dotremer y ver los hermosos dibujos que ella hace para los niños. Así que mi primera recomendación es Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, con ilustraciones de Rebeca Dotremer, de Fondo de Cultura Económica. Una aclaración solo para aquellos que realmente tengan ganas de meterse en el Google. Rebeca es con doble C, Rebeca, porque si no, no la va a encontrar, viste, es más complicado. Y Dotremer se escribe Dotremer, para que ustedes vean, Rebeca, doble C, Dotremer, se meten en Google y ahí seguro que lo van a encontrar. Bien. Y hablando de estética, de ilustraciones, de libro objeto, porque la literatura infantil está cada vez más involucrada con la forma, con los dibujos, con los colores que van de la mano de estas historias, tengo una segunda recomendación. Vos mirá lo que es este libro. Lo estoy pasando mirando para que bellísimo. Al menos vos sepas cómo no, es. Bellísimo. Es el libro ¿Quién soy? Sí. Relatos sobre identidad, nietos y reencuentros, que es el ganador absoluto del gran premio Alija de este año. Premio que ha sacado el año pasado acá nuestro Eric Domer, que como es muy humilde, recién ahora me alcanza el libro que se llama Huesos Desnudos y que es ciertamente tan recomendable como todo el resto. Es ya lo voy a leer y lo voy a recomendar bien, supuesto, el de Eric. Por supuesto, te va a atrapar, vas a ver. Sí, sí. Bueno, Alija es una asociación infantil y juvenil de Argentina que es muy importante sacarse este premio porque te propone como concursante en los premios internacionales más grandes, como el Hans Christian Andersen, que ganó hace un par de años, creo, María Teresa Andrueto, o el Astrid Lindgren. Hoy me dan nombres muy difíciles en esta columna, puse unas cosas. Bueno, que se lo ganó Isol, que ¿te acordás? Isol es esa que habíamos hablado que pintaba con la tinta fluorescente, entonces los libritos se podían ver de noche. Sí. Bueno, el asunto es que ¿Quién soy? Relatos de identidad, nietos y reencuentros. Fue editado por la editorial Calibroscopio, que es una editorial chiquitita, independiente, pero que cuida mucho la forma. Y además la curiosidad de este libro es que otro de los premios que se llevó Dalija es el libro, el premio a la edición. Vos fíjate ahí quién lo editó. Y lo editó, dos personas lo editaron. Una de ellas es Laura Giussani. Ah, mira. Pero no soy yo, la Laura Giussani que lo editó. Iba a decir felicitaciones, Laura Giussani. No, ya me han felicitado varios, pero no. Por eso yo ahora me llamo Laura Giussani Constenla, porque estoy aquí que tengo otra Laura Giussani, una socia, que es muy talentosa, que trabaja en editoriales, que hace talleres narrativos, que tiene casi mi edad y que todo el mundo nos confunde. Así que aclaro nomás que cuando... No sos vos la editora. No soy yo. El que se lleve este libro de regalo hoy, no me saluden ni me feliciten. Bueno, ¿quién soy? Precioso, es obviamente, está referido a la búsqueda de identidad, a la recuperación de los nietos. Por ejemplo, acá encontré uno de los cuentos que escribió María Teresa Andrueto. Efectivamente. Con Itzvansh, que es el ilustrador, que también es ilustre. ¡Ay, qué suerte que dijiste ese apellido vos! Itzvansh, mijita. No, lo conozco desde hace mucho tiempo y es un gran ilustrador. Además, ha hecho su propia colección. Sí, además, por eso, ¿no?, te digo que los ilustradores ahora son tan importantes como... Sí. Bueno, los que hacen los relatos, que además después cuentan cómo lo hicieron, son Paula Robara, Iris Rivera, María Teresa Andrueto y Mario Méndez. Y las ilustraciones son de Irene Singer, María Bernique, Pablo Bernasconi y Isfange. Buenísimo, me encantó. Bueno, luego pasaremos a presentar una nueva editorial de libros infantiles que me da mucho placer saludar, que se llama La Brujita de Papel. Y me gusta porque es de una familia muy tradicional en la industria editorial, es de la familia Rodríguez. Pero, ¿cómo no? Ustedes se acuerdan los hermanos Rodríguez, que fundaron la editorial Sudamericana, editorial que tuvo el gran mérito de ser la única que quiso publicar a Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Esto fue en los años 60, muy lejos, ya hace tiempo. Ahora ya Sudamericana pasó a ser un pulpo de mil cabezas que ya uno ya no entiende cuántos hay ahí adentro. Ella pasó a Daza y ahora con su hija, Mercedes Rodríguez, fundó esta editorial propia que se llama La Brujita de Papel. Así que hoy recomiendo un libro de Mercedes Rodríguez que se llama Picarona y que es un libro más pensado para chicos más chiquititos, es decir, de 2 a 5 años, con muy lindos dibujos también y que cuenta historias cotidianas de una niña más o menos de esa edad. Así que este es mi segundo recomendado del día de hoy. Después tengo un montón de libros que me mandaron y que como no me puedo dedicar a todos con demasiado detenimiento, los vamos a ir regalando en nuestra campaña de Hay que leer desde la cuna. Muy bien. Pero hoy sí, como estamos en vacaciones de invierno y muchos padres quieren que sus niños estén contentos en su casa, abrigaditos, leyendo en la cama, vamos a regalar El Infante Dante Elefante de Ediciones de la Flor, que es de JJ Robela, y es bastante curioso porque las únicas palabras que hay en este libro son estas del título. Es un libro de viñetas, diríamos, de dibujitos. Viste que De la Flor también es una editorial que hay que tener para los chicos, porque los chicos muchas veces empiezan con los cómics, muchas veces empiezan con Mafalda o con John Matías, o con los dibujitos de Caloi. Es un libro como para quedarse calentito en la cama con un niño y hacer la historia juntos, porque las palabras no están, pero están unos dibujos y una historia inducida que es espectacular porque es muy, muy graciosa. Una propuesta fantástica, ¿eh? No, en serio, digo, porque además de ponerlos a trabajar juntos y de intercambiar, también es despertar la creatividad y el ingenio, tanto de papis como de niños. Así es. Y para los chicos también hay poesía. Ah, pero claro. Ya hemos regalado montones de libros de Ediciones Abran Cancha que me encantan. Y tenemos acá un libro de poesías con unos dibujitos muy, muy simpáticos y unas poesías muy, muy lindas. Por ejemplo, la primera se llama Hojas sobre la almohada. Dice, a veces cuando leo silbo, es que los versos me cantan al oído. A veces cuando leo me voy perdiendo. Y no es bosque de palabras, es mar abierto. A veces cuando leo, ya no me esperes. son las hojas en la almohada que me entretienen. Esa es la primera poesía que abre el libro, que dicho sea de paso es de Natalia Méndez, a quien felicito porque me encantan sus poesías. Tiene otra poesía chiquita, chiquitita, que dice: un libro lleno de estrellas quisiera, o con faroles, o retazos de luna, papelitos brillantes, o un reflejo en un verso apenas que ilumine el camino de mi puerta a tu puerta. Y esta de la estrellita la quería leer porque mi último libro es para contar al hermanito, que es muy buena la idea esta de tener un libro para contar al hermanito, que no solo los padres lean, que es Enrique Bunge, que es un poeta muerto en los años 68, en el 68, sí, en 1968. Es precioso, a mí me encantó y me gustaría despedirme con esta lectura, que es un poco lo que él está representando, lo que está proponiendo de manera tan poética en este libro. Hay veces en que uno, de noche, mira al cielo y dice: ¿la veo o no la veo? ¿Está o no está? Y se restrega los ojos y vuelve a mirar, y le parece que sus ojos se han quedado vacíos, porque la estrellita no está. Una vez, Clara Esther perdió así una estrellita que estaba mirando. Era azul y temblaba tanto que parecía prendida en un alambre en el que cada momento se posaba un pájaro, o parecía rodeada de plumitas de luz y que el viento se las agitaba. Clara Esther pensó: voy a buscarla. Y de buscar estrellas, sueños, identidades, historias, de todo eso se trata la lectura. Pongan un libro cerca de un chico y en algún momento estará tentado de entrar en ese viaje. Y ahora, no me digan que no saben qué hacer con los chicos. Además, hoy a la noche hay lluvia de estrellas, así que también se pueden poner a mirar el cielo. Gracias, Laura Yosani Constenla.